Aleluya. Qué presencia de Dios la que estamos disfrutando en este lugar. Vamos. Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Europa, todo levantamos nuestras voces. ¿Cómo es? Para declarar que somos felices en Jesús.